Atención. Este es otro mandamiento del DJ. No por mucho mezclas, suenas bonito. Para todos esos matachinches, aquí les va una puntita de buenas mezclas. Buenas mezclas. hombrecito que salvó su vida. Por un milagro de la virgencita del pinche hizo. Conmigo. Para todos los valientes choferes en la vía, porque hoy están, mañana quién sabe. En negativo, conmigo no caminas. penal de comandada. Mera Shell de su lado. Y lo que ves es tuyo. Ese es mi cuyo. Caña panela, el rico puro. Maito ceviche volquetero. Mina preciosa, el oro negro. Puro puyense soy. Guiado por el río Pastaza. Tramo que tramo túneles. Paso las puertas del cielo. Y puro puyense soy. Grabado dentro de mi corazón. Thank you. 18 el cuartel me llama. De mi barreta recuerdo que tengo mi barrio, tengo mi chica, tengo a mi madre y eso me duele. En la copa pensando voy, si a lo bien tengo con la sierra. No sé siquiera que comeré, pero te juro por ti vendré. Lo que me da igual es por ti, en lluvia y sol reclutaré. Confidente, cadera arriba, cadera abajo, con elegancia marcando el paso. Si es de San Fito, si quiere rancho, ya en mi cama bien fatigado, sueño contigo en mi trinchera. Pero si acabe nunca mi sueño, recluta arriba me han despertado. El río limpia mi sudor, y pienso puedes resistir el palpitar de mi tierra. El río limpia mi sudor, mi pieza puede resistir el palpitar de mi tierra, hacen mis ojos lagrimar. Tiene que ser la escoba de mi mujer.

miran, es el tsunami. No hay distingo racial, tú ves, es el tsunami. Se saltó, las poquitas reverendas, los pastores, todo, todo se animó. A cervecear. ¡Qué rica tripa, Mishke! Allá en Sangoquí se baila así. Para la señora de las empanadas, ¡qué rico morocho! ¡Ay, de allá! En Pichincha, ¡qué lindo! ¡Eso es! a mí el choclero, porque en la feria vendiendo estoy. Al que se acerca a comprar primero, una yapita siempre le doy. Papas fritas al choclito tierno, aquí lo coto para empujar. Así es el plato de este choclero, más nochecita a festejar. Poniéndole aquí, póngale ajicito. Del volante, vamos de viaje. cada vez se pone más dura. Y el sueldo que gano no alcanza para vivir dignamente. Mejor me voy al extranjero. Soledad me comenzó a afectar por falta de calor, otra me abrigó. Hay veces que la soledad le obliga a uno a cometer locuras. Perdóname, mi amor, te he fallado, sí que te he fallado. Diversión no más, cuando todo empezó, ¿quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname, Señor, esta infidelidad, quiero pagar mi error con mi sufrir. Seguro. que yo cometa locuras. Guíame, dame fuerza, Señor. voy a pedir. Quizás tú seas feliz si tú te olvidas de mí. Ya me olvidaré de ti. Nada te voy a pedir. Quizás tú seas feliz si tú te olvidas de mí. Ser malo, dañado, para que a uno lo quiera. Dice, si una vela se apaga, la otra se enciende. ¿Qué será de mí? ¿Qué? Si he sido bueno, fiel, generoso, comprensivo, amor. ¿Qué más amor quieres? ¿Qué más marido? Ayúdame, Señor. Solo a mí para mesona.